Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Bueno, frente a lo que acaba de exponer Jorge, digamos que ha sido uno de los fenómenos a los cuales también nos hemos tenido que enfrentar durante el proyecto, y es esta situación de, en este momento la vereda está priorizando todo tema que tenga que ver con gestión del riesgo. Entonces, ¿en qué momento digamos que todo esto se articula con una estrategia de manejo ambiental de toda una subcuenca, etcétera? Vuelve y juega con el caso del tema de la gestión del riesgo. Yo estuve el año antepasado participando en los procesos de planificación comunitaria de algunos municipios del Valle del Cauca entre CBC y Corpo Riesgos para poder formular los planes comunitarios de gestión del riesgo, creo que se llaman así. Y de alguna otra forma entonces se empiezan como a estrellar con estos escenarios institucionales en donde CBC es la que prioriza y dice entonces con qué comunidades vamos a trabajar, cuáles son las de mayor urgencia con las cuales vamos a trabajar los planes comunitarios de gestión del el riesgo para el tema de inundaciones y para el tema de incendios forestales. Entonces se priorizan como 5 o 6 municipios solamente, y entonces digamos que allí ellos se justifican o argumentan su corresponsabilidad en la formulación de estos planes. Y a la pregunta que uno muchas veces le hace a la autoridad ambiental sobre, bueno, ¿y los que no priorizaron no tienen riesgos? No, pues sí tienen riesgos, lo que pasa es que no son los riesgos, digamos, más altos en el momento pues en el que se gestionan los proyectos. Y lo que le decía yo a Enrique en algún otro escenario, entonces porque la CBC no gestiona los proyectos de planificación conjunta con la comunidad y de formulación de los planes de manejo de gestión del riesgo comunitarios o locales, entonces no hay plan. O sea, sencillamente porque las instituciones digamos que no bajan los recursos para poder digamos que justificar los proyectos en donde puedan la comunidad participar en estos procesos, entonces no se hace, no se gestiona, no se crean estos espacios. La urgencia o digamos las prioridades entonces se deben concentrar en acciones populares, derecho de petición y cuanta herramienta jurídica haya para seguirle exigiendo a las autoridades ambientales que hagan el proceso, o las herramientas a las cuales hay que dirigirnos entonces debe ser hagámoslo nosotros, ¿sí? Creo que pasa y funciona por lo menos aquí en el corregimiento o en la subcuenca con el tema de gestión del riesgo, que muchas veces la respuesta es ustedes no son en este momento digamos que la zona prioritaria, aunque sepamos como autoridad ambiental que es nuestra responsabilidad. Y al mismo tiempo entonces dejo como esas preguntas abiertas sobre cómo se deben ciertas cosas planificarse en una coyuntura en la que en este momento está la comunidad de PANCE, que es la formulación del plan de desarrollo, que es la siguiente intervención, que es la de Alirio, de la formulación del plan de desarrollo, en lo que están ahorita, que es como la coyuntura pues en este momento acá en el corregimiento. Walter. Yo tengo buenas tardes, los primeros conocen Walter Vega de la vereda La Vorágine. Yo tengo dos preguntas que no sé si Jorge o de pronto don Alirio o Claudia me puedan responder, pero que dentro de mi ignorancia y desconocimiento del tema me he encontrado. Primero, en la parte de gestión del riesgo, le he escuchado a líderes de mi comunidad, ya personas adultas, que el problema de San Francisco con lo del riesgo surge cuando la comunidad pide la reubicación de la escuela por estar en una zona de alto riesgo. Es lo que yo he escuchado y desconozco el tema. Dicen que es la misma comunidad la que hace como esa declaratoria para que pudieran reubicar la escuela del sitio donde estaba. Esa es la primera. La segunda fue que ciertos líderes de la vereda querían como ser reubicados hacia la zona del Jordán, de esta finca, que pidieron mucho a la administración de que, como están en esa zona de riesgo, se viera factible como comprar esos predios para reubicar a esta vereda. No todos, creo que fue como cierto movimiento de la comunidad que solicitó eso. Esa negociación nunca se dio, pero sí quedó en el ambiente como que la comunidad estaba solicitando eso porque se veía en zona de riesgos. Entonces, al no darse esa negociación, se quedaron en el mismo sitio donde estaban, pero, o sea, como que le dio más fuerza a eso de que realmente la comunidad o cierta parte de la comunidad se estaba viendo en una zona de riesgos. Esas son dos inquietudes que me quedan respecto al tema. Vuelvo y les digo, no he estado en ninguna de esas conversaciones, pero sí es como lo que he escuchado de un sector de mi comunidad, pues ya de líderes, personas mayores, pues que llevan mucho más tiempo en el proceso. Entonces sí, ojo con más a dos dudas o inquietudes. Mira, frente a lo que acabas de mencionar, pues yo como integrante de la Junta de Acción Comunal, pues te puedo decir que, o sea, nosotros como grupo hemos trabajado desde la perspectiva de los fenómenos de movimientos en masa que se presentaron el año 2009, años pasados, ¿sí? No tengo muy presente lo que me acabas de decir, de pronto que algunas personas hayan pedido la reubicación, es primera vez que lo escucho y creería que si es así de esa forma, creería que nos afectaría muchísimo en el proceso que estamos realizando, porque es decir que esto nos afectaría en el sentido de que, bueno, si vamos a la administración central y decimos, no, mire, es que necesitamos que nos solucionen ese problema, de nos mitiguen con obras de infraestructura allá arriba, porque es que tenemos esta problemática del alto riesgo. Entonces, pero bueno, y ustedes mismos, ¿por qué vienen a decir eso? Y se resulta que de allá, de su misma vereda, vinieron a decir acá que lo reubicáramos. Entonces eso es como una contradicción ahí, eso es una contradicción. Te diría que puede haber una posibilidad, pero pues lo desconozco en estos momentos, y si es así, si hay de pronto, si existen algunos documentos que se hayan firmado bajo ese marco de referencia, creería yo que nos afectaría bastante en ese proceso que estamos realizando, porque lo que antes necesitamos y queremos y luchamos es que no nos reubiquen ni nada de eso, porque lo que necesitamos es seguir viviendo acá en nuestro territorio, que llevamos más de 100 años, nuestros ancestros han habitado acá, sí, llevamos una trayectoria bastante amplia. Entonces no se justifica pues que lo abandonemos ya. Entonces es posible, tal vez, yo hago parte de la Junta de Acción Comunal desde el año 2012, entonces es posible que tal vez desde los anteriores años, la anterior Junta, si haya realizado algún proceso, que tal vez en este momento lo desconozco, no sé cómo lo hayan tomado, manejado en esa época, creería yo que sí, de pronto, si existe alguna documentación que esté bajo ese marco de referencia, nos puede afectar muchísimo. Entonces no sé si alguien más, Alirio, quiere comentar algo. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Viviana Tavares, yo soy la directora de la Asociación Casa de la Cultura Ambiental de Pance. Pues bueno, en este tema de gestión del riesgo versus planeación, esta es una pequeña muestra de los procesos administrativos dentro del territorio. Pance no cuenta con ninguna planificación, ni en la gestión del riesgo, ni en el ordenamiento turístico, ni en los temas de zonas de amortiguamiento, ni en nada. Lo único que existen son los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, que no reflejan los aportes de participación de la comunidad dentro de sus contenidos. Esa es la forma como se planifica desde la municipalidad, como se planifica desde la gobernación con sus temas de gestión del riesgo, y como se planifica desde las autoridades ambientales. ¿Cómo se planifica? No existe planificación. Busquemos el plan turístico de Pance. Miremos si Secretaría de Gobierno colocó los recursos para hacer el plan de ordenamiento turístico de Pance. Busquen el documento. ¿Quién lo hizo? La Omata. ¿Con qué recursos y en qué proyectos? Allí estuvieron. ¿Realmente ese documento lo conoce la comunidad? ¿La comunidad se dio cuenta que estaba en la construcción de ese documento importante para el territorio? No. Y esas son las cosas que de pronto molestan a la administración. Cuando los líderes decimos este tipo de cosas, pero es que así son. Entonces, un plan de gestión del riesgo necesariamente tiene que existir dentro de un territorio. Porque no solamente es venir a darle solución a los problemas, sino hay que trabajar en la prevención. Y eso por aquí no ha pasado. Ni mucho menos entonces así los recursos por ola invernal. Mucho menos esos recursos han llegado. Y es conocido por todo el territorio las problemáticas pues que ha tenido esta zona por su ecosistema, por su topografía, por su alta pluviosidad, ¿sí? En estos temas de ola invernal. Con respecto al tema específico de nuestra vereda San Francisco, pues hombre, las preguntas que hace Walter y la ponencia de mi compañero Enrique, es un tema complejo, es un tema que genera ciertas, muchas tensiones sociales. Hemos tenido varios fenómenos naturales dentro de este, dentro de esta zona de la vereda, y eso no es de desconocimiento de los que vivimos acá. Hemos tenido diferentes fenómenos como deslizamientos de lado y lado de la montaña en la época en que colapsó la casa de la familia Montenegro. Adicionalmente hemos tenido varios movimientos de roca, por ejemplo, en diferentes lugares, que gracias a Dios pues no hemos tenido ningún inconveniente pues de que hayamos tenido una pérdida humana. Pero también es claro para nosotros que el concepto que nos brinda a nosotros planeación municipal en el papel, porque hasta ahora no se ha socializado realmente con la comunidad, y en el papel que le ha llegado a alguno de las personas del corregimiento, algunos líderes con información incompleta, parece ser, que nos dicen que les está llegando una total información y cuando vamos a mirar no está llegando toda la información que se requiere, pues nos están categorizando una zona demasiado amplia, a la cual nosotros consideramos no debe ser considerada en alto riesgo. Y la categoría de alto riesgo no mitigable todavía para nosotros en la comunidad, a pesar de que hay algunos lugares en donde realmente sentimos miedo cuando empieza a llover, y entre esos me incluyo, mi casa, ¿sí? Porque nos puede afectar algún fenómeno, porque no sabemos exactamente las condiciones de esa montaña, sabemos que está fracturada, sabemos que hay muchos nacimientos de agua en esa zona. Mi casa, por ejemplo, en temporadas de lluvia, ustedes no me lo preguntan, pero se lo quiero contar porque me interesa mucho que mi compañero Enrique y, por ejemplo, Walter, si desconocen eso, lo conozcan. Yo empiezo a salir agua de todo el borde de mi casa, con fuerza salen chorritos así, por el piso. ¿Sí? Eso da mucho miedo. Enseguida en mi casa colapsó una casa y quedaron enterradas una mamá y una bebé. Sí, el río estaba que se desbordaba, la quebrada también, había deslizamiento por un lado, o sea, y eso no se llama que queramos sembrarle miedo a la comunidad como lo tachan muchos. No, es sinceramente que uno necesita irse allá, caminar esa montaña con los especialistas, y como nos dijo ese día el señor de Clopaz, él me dijo a mí, el director de la época, cuando los deslizamientos, aquí no tiene riesgo, doña Claudia. ¿Sí? Pero uno quisiera saber si hay que hacer una obra de mitigación, si hay que hacer una obra de ingeniería, ¿cuál es esa obra que tenemos que hacer? ¿Qué problema hay aquí con el manejo de aguas? O sea, ¿cómo realmente debo yo poder estar aquí de una forma segura, y qué inversiones yo tengo que hacer y qué inversiones debe hacer el Estado? Pero nosotros tenemos claro que no todo ese tramo que nos han categorizado como un alto riesgo no mitigable, pues a como uno lo puede mirar, su experiencia nos dice, no, están incluyendo zonas que no están en alto riesgo no mitigable, y eso no es justo. Hay algunas partes que sí están en mayor riesgo que otras. Entonces, por lo tanto, pues es muy importante lograr reunir la comunidad de la vereda San Francisco. Es una tarea que está pendiente de realizar. La Junta de Acción Comunal, creo que ahorita en octubre están planteando una reunión, me comentaba Juan Carlos, con urgencia, puesto que Planeación nuevamente ha mandado un comunicado diciendo de que va a reunir a la comunidad y que viene con la gente de Secretaría de Vivienda para los temas de reubicación. Eso ha sido un tema complejo porque no se ha brindado ninguna información técnica a toda la comunidad de La Vereda, no se han mostrado los estudios, no hemos visto a los expertos haciendo los estudios en la zona. Nosotros podemos dar fe como comunidad que no hemos visto a la gente haciendo los estudios, que los estudios de los cuales demuestran que se están remitiendo para demostrar que esta zona está en alto riesgo no mitigable, no son suficientes, que mientras que el Ponce está diciendo una cosa y está colocando la vereda San Francisco en menor riesgo que muchas zonas dentro del corregimiento, por otro lado el POS nos está colocando como en zona de alto riesgo no mitigable. O sea que la desinformación que ellos están manejando, la irregularidad en la información que nos brindan, pues también nos genera a nosotros muchísimas dudas, a pesar que esos somos los líderes, la gente de la comunidad que hemos querido investigar por nosotros mismos, más no porque hayan venido al territorio a darnos una socialización amplia del tema de alto riesgo no mitigable. Entonces, pues, bajo ese panorama, pues nada, pendiente de que nos reunamos toda la comunidad, que la comunidad diga cómo se siente junto con esta gente de planeación y mirar a ver cuáles son las alternativas. Que si yo me di cuenta que sí, efectivamente, me di cuenta que alguien de algunos líderes de la vereda de San Francisco sí estaban haciendo una gestión pensándose en esos predios que pregunta Walter. No supe qué pasó con eso, solo sé sí sé que ha sido como una de las alternativas que se han mirado a nivel general, como en un caso de una reubicación, una posible reubicación de las viviendas pues hacia ese lado, pero eso todavía no se sabe.